amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Ahora estamos de este lado en la cabina de La Voladora Radio. Agradecemos a nuestra compañera Yolo, que está del otro lado en la en los controles, porque el día de hoy tenemos una visita, el día de hoy tenemos una charla, más que entrevista, charla, ya aquí con el cafecito, la agüita, así todo bien rico, con Alicia Galicia, que ahorita nos va a hablar un poco de ella, de su trayectoria, de su inspiración, de todo. Incluso la primera canción que escuchamos precisamente es de este disco que nos viene también a presentar. Ahí está el disquito, así a ver si se alcanza a ver. De todos modos, ya estamos subiendo las fotos en nuestras redes sociales, ¿sale? Entonces, por eso estamos de este lado en la cabina, pero de todos modos les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando. Por cierto, esta emisión se está transmitiendo a través de FM, a través de internet y por supuesto a través de Facebook en nuestras páginas de La Voladora Radio. En un rato más también la subo en el Facebook del programa. Recuerden, el Facebook del programa es Efervescencia Musical Voladora, así nos van a encontrar, ¿sale? Y bueno, pues rápido les doy los contactos en cabina. 597-97-852-52 es el teléfono, el WhatsApp 56-36-24-53-56 para que nos manden mensaje de texto, mensaje de voz. Síganos en las redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, Efervescencia Musical Voladora es el Facebook de este programa. Y bueno, pues antes de que nos coma el tiempo, porque el tiempo se nos va súper rapidísimo, ya lo va a ver, queremos pues ya iniciar esta presentación. Ya hemos estado hablando un poquito fuera del aire, pero pues obviamente vamos a empezar a hablar claro aquí sí. En el aire. Alicia, señora Alicia, Alicia. Alicia, mi Alicia. ¿Quién es Alicia? Bueno, pues como dicen, ¿verdad? Con muchas ilusiones, Alicia, desde que nació, yo creo, porque la verdad a mí me ha encantado cantar. Ahora ya soy compositora también, pequeña compositora, pero a fin estamos en la SACM, así que todo va viento en popa y se está haciendo realidad ese sueño. A los, como dicen, después de los tres mosqueteros, después 20, 20 30, años, 40 años 20. Después, ¿verdad? Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero nunca es tarde, dicen que la esperanza muere al último. Así es. Y así estamos. Entonces, en la pandemia se me ocurrió grabar en lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, que son canciones románticas, algunas rancheras, algunas más o menos de moda o de la moda pasadita, pero no tan pasada, porque Juan Gabriel pues apenas acaba de partir, ¿no? Pero bueno, entonces se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no dejo algo de huella, verdad? Porque si te gusta escribir, pues escribe un libro, aunque sea pequeño, ¿verdad? Entonces, ok, entre todo el tiempo de mi vida, pues he estado, que quiero grabar un disco, pues hazlo, no lo digas, no lo comentes, hazlo. Entonces, lo que tengas inquietud, pues hazlo y desarróllalo. Entonces, pues aquí andamos, pues después de vejez, viruelas. Bueno, nunca es tarde para hacer un sueño, ¿no? Uh-huh. Para cumplir un sueño. Así hay es. Personas que se meten a estudiar una carrera ya cuando tienen 40 y tantos años, 50, ¿no? Así es. Y está bastante padre porque finalmente por algo la vida los llevó por otros caminos y cuando se dieron cuenta dijeron, es el momento, no me importa, ahora es que a quién me importa lo que piense la gente, como la canción, ya me voy a poner a cantar, pero nunca es tarde, ¿no? Así entonces, es. Usted quiso pues dejar una huella en un disco, y bueno, pues ahí aquí está, ¿no? Gracias. ¿De a dónde Dios. Viene usted? De la Ciudad de México. De la ciudad. Sí. Y hasta desde allá hasta por acá viene para esta entrevista. Claro que sí. Con mucho gusto, con todo mi corazón. Bueno, pues vamos a hacer que esta entrevista tenga su jugo. Sí, y que valga la pena el traslado. Qué hermosa. ¿Sale? Pero tenemos que irnos rápidamente a un cortecito, claro. Si nos lo permite, por favor. Sí, mi amor. Antes de irnos al corte, queremos agradecer la confianza y el apoyo vertido a la misión del día de hoy, a Plasma Tus Ideas, a Meca Meca. Recuerden, todo lo que necesiten de diseño gráfico y publicidad impresa para su negocio o incluso para una camisa de uno, una sudadera de pareja, etc. Lo pueden hacer con nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, a Meca Meca. 55 25 27 04 94 es el teléfono para que se pongan en contacto con ellos o bien pidan, soliciten una cotización. Ellos están ubicados en la calle San Francisco número 22, aquí en la Meca Meca, casi esquina con Atenógenes. Ahora sí, corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Con mi dolor causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón que está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha has negado, porque también tengo derecho de vivir. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Urge, híjole, yo creo que esa canción muchas la hemos cantado, la hemos sufrido, la hemos cantado con mariachi en banda, sin banda, ¿no? Entonces, sí lo ubicamos. Hoy vamos a hablar de las canciones que hemos estado escuchando, porque ya son dos y no las hemos presentado, pero ahorita vamos a hablar de ellos, porque queremos mandar saludos, si me permite, rápido, a las personas que ya nos están contactando a través de las redes sociales. De las redes sociales y de el WhatsApp. Dice, hola Chio, ya escuchándote, saludos de parte de Vero Arrocho. Y tenemos otra por acá, Muchas gracias. Aquí está. Le decía fuera del aire, le suena el nombre de Marley. Es mi hija. Esa es mi mami. Alicia, saludo desde Aguascalientes y a todo el equipo de La Voladora Radio y a mi mami Shula. Qué preciosa, mi niña. Juan Ramón dice, saludos Chio y a la señora, canta muy bien. Ay, preciosa, que Dios la bendiga. Y gracias, de veras, gracias por estar escuchándonos. A todos, un saludo hermoso para todos. Bendiciones de los que nos están escuchando aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente bienvenida y seguimos. Cuéntenos, escuchamos Urge, que esta fue la canción que escuchamos ahorita. Al inicio escuchamos Frente a Frente. Cuéntenos, yo le hacía una pregunta fuera del aire. ¿Cómo fue la selección musical para este material? Que este material cuenta con 15 temas. Sí, sí. Bueno, pues yo me puse a pensar, bueno, había grabado yo en alguna otra ocasión y fueron puros temas de folclore. Y son muy bonitas, a mí me gustan mucho, pero a mí me gusta mucho lo romántico. Entonces yo dije, yo quiero grabar un disco donde haya variedad. Y entonces me puse a pensar, dije, bueno, el de Urge, pues me fascina la canción, conozco al compositor, y bueno, por ejemplo, la de Frente a Frente es de Juan Gabriel. Dije, bueno, es para un poquito más moderno, que hay muchos jóvenes que no lo conocen tampoco, pero hay jóvenes un poco adultos que sí lo conocen. Y dije, bueno, yo creo que es para todos los gustos. Entonces hay otras que son estilo ranchero, pero con mis pistas traté de hacerlo como que un poquito más moderno, pero así fue la selección. Y hay algunas que son muy, ¿cómo le diré? Según mi vida, como la ha transcurrido, ya no nos parecemos al primer hervor, ¿verdad? Entonces ha pasado mucha experiencia por parte de, y fui escogiendo las que fui sintiendo así con el corazón. Dije, bueno, si yo escojo como a mí me gusta, habrá mucha gente que tal vez le guste, habrá mucha gente que tal vez no le importe, pero bueno, voy a hacer esta prueba, a ver qué sale. Uh-huh. Y creo que sí ha llamado la atención entre el público. Muchos no conocen quién es Alicia Galicia, pero pues hay mucha gente que, aunque no me conoce, me ha escuchado y me ha puesto la manita arriba. Y eso pues es algo muy bonito. Y en ciertas ocasiones he estado en alguna fiesta o cosas así, me dicen, oye, canta una canción. Entonces me he puesto a cantar y entonces ahí veo que la gente como que le llama la atención. Uh-huh. A lo mejor la voz, dicen, ¿es de hombre o mujer? Entonces, Entonces, pues bueno, así es. Le decía también fuera del aire, es que luego la plática fuera del aire también se pone muy buena. Entonces, estoy tratando también de rescatar algunas cosas que platicamos fuera del aire, ¿no? Sí. Y le decía, cuando lo escuché la primera vez, este material, me sonó un poco a Lucha Villa, ¿no? Con un poquito de Lola Beltrán, ¿no? O sea, y también retomando un poco aquella época, no sé si llaman la época de oro en la canción, pero bueno, también eran época de oro del cine mexicano, ¿no? Ajá, pero sí. Pero me recordaba un poco a esas interpretaciones, ¿no? Sí. Que que eran cantantes e intérpretes, ¿no? Sí. Porque son dos cosas distintas. Sí. Ahora se piensa que es una misma, pero pues son dos cosas totalmente distintas, pero que van de la mano, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que es una de las cosas que tiene con esta selección que nos acabas de decir, Alicia, con esta selección de las canciones, de decir, bueno, sí hay algunas cosas que las elegí porque a mí me gusta, ¿no? Porque eso quiere decir que la interpretación va a ser como más... Pues la canto con el corazón, con el alma. Así es, sí. Porque finalmente era lo que decía con la canción de Urge, pues muchos la hemos cantado, ¿no? Sí. Aunque sea el corito, sí. Pero la hemos cantado o la ubicamos, así, ¿no? Es, sí. En mariachi, en banda, sí. Entonces, sí. Sí la ubicamos, sí la cantamos, y obviamente cuando pasa es así como de ¡ay, Urge! ¿No? Pero pues también tiene también sus, ¿cómo se llama? Esta canción, por ejemplo, tiene sus ayeres, ¿no? Claro. Era de, bueno, también la he escuchado en balada, si mal no me acuerdo. Sí, creo que sí. Entonces, sí, claro. Sí, tiene, pues cada una de las canciones como a ti te da, bueno, tiene una historia, tiene un sentimiento, yo creo que también a la gente tiene ese sentimiento. Entonces, cuando dos sentimientos se juntan y cantan e interpretan, yo creo que es ahí donde hacen el clic, ¿no? El sentimiento, si se da el sentimiento, se proyecta, pues se recibe. O sea, eso es algo muy bonito, el poder entregar, el dar todo lo que tú sientes con el alma. No, hombre, es algo hermoso porque la gente lo recibe bonito, ¿sí? ¿Te parece si vamos a una canción? Claro que sí, con muchísimo gusto. Que esta canción se llama Un siglo de ausencia. Ah, sí. ¿Qué nos puedes decir de esta? No, hombre. Hasta se me enchinó la piel. Es la de un siglo de ausencia. Sí, es preciosa. Sí, está. Vamos a tener que cantar de este lado, ¿no? Que bueno, eso sería también otra cuestión también bastante padre, ¿no? Que hubiera habido la oportunidad de cantar en vivo. Yo creo que vamos a tener otra entrevista después para que que cantes en vivo, porque finalmente ahorita lo estamos escuchando, claro. del disco de estudio, ¿no? Pero también cantarlas con en pista, vivo. Sí, claro, y con gusto, sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esta canción de Un siglo de ausencia? Bueno, cuando yo era pequeña, estaba muy chiquilla, y mi papá, que tendría como unos 4 o 5 años, mi papá me decía, ven hija, porque me oía, ven hija, vamos a cantar. Yo creo que le llamaba la atención que tan chiquilla andaba yo siempre tarareando. Y entonces me sentó tal vez unas 2, 3 veces en sus piernas y ven, vamos a cantar. A él le gustaban mucho los tríos. Y entonces cantábamos juntos las canciones, yo con mi voz pequeña y él pues con su voz. Pero él cantaba muy bonito, mi padre cantaba hermoso. Él falleció a los 50 años, o sea, muy joven, pero pues dejó ese gene, ¿no? Uh-huh. En mí, que yo siempre me quedé con la cosquillita de cantar. Entonces eran canciones que él cantaba y las interpretaba precioso. Uh-huh. Entonces eso se me fue quedando y pues yo lo veo a él siempre cantando. Eso es lo más bonito, ¿no? Uh-huh. Que un niño vea a su papá cantar y de, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Ajá. Así que, pues ahí está. Un siglo de ausencias por parte de mi padre. El otro día estaba yo en Aguascalientes precisamente. Me regresé porque dije, tengo el compromiso. Porque es para mí es un compromiso. Estamos aquí desde las 8. estaban paseándose por América. Pues, la cosa era de ya estar aquí. Ajá. Y entonces estábamos tocando en otra puerta y era aquí. Ya. Debíamos bajar del coche y ahí venimos corre y tocamos porque no te alcanzábamos, mi amor. Entonces, sí, entonces que te estaba comentando, estábamos en Aguascalientes y mi hermano puso esa. Y empezó a llorar. Y yo también, y lo abracé y nos abrazamos. Y mi cuñada se quedó. Le digo, es que son cosas que se me acordé de mi papá. Me acordé. Es que las canciones también guardamos recuerdos, sí. Guardamos personas. Sí. ¿No? Guardamos, yo pensé que cosas, nadie ¿no? iba a pensar como yo. Pero ya ves que sí hay personas, sí. Aún en la familia o en otro lugar, la escucha como dicen, oye, qué bonito cantaste esa de Pobres Claveles Rojos, que también viene ahí, ajá, que es inédita, nadie la ha interpretado más que yo, es nueva, entonces me la han escuchado y me dicen, qué hermoso la interpretas, pues esa le queda, pero sí al clavo, a mi madre. Mm. Mi madre, después de que murió mi padre, era un clavel rojo y se fue apagando, ¿no? Ajá. Y es algo muy bonito que tú le des vida y una, ¿cómo puedo decirte? Un proyecto, una, que, o sea, que identifiques a alguien con una flor. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es algo muy bonito porque no todos lo hacen. Hay muchos que cantan y no saben ni qué están cantando. Les preguntas, dices, es que ¿a poco dice eso? Pues sí dice eso, pero te sabes la canción como un perico, porque no la, ajá, sí, no la asimilas, no, ajá, la. Y por eso ahí es la diferencia entre el que canta y el que interpreta. Exactamente. Entonces yo sí escogí muchas que dije, esta por esto, esta por esto. O sea, yo fui viendo partes de mi vida y dije, es que son partes de mi vida. Uh-huh. ¿Sí? Y aunque hay algunas que son nuevas, soy compositora, también tengo otra. Y ya hablaremos después, ¿sí?, de eso. Ándale, pues hablaremos después de esto. Vamos con esta canción que ya la tiene preparada Yolo, así que vamos a escucharla y obviamente pues yo creo que también esta la sabemos muchas. Bien, así que pues vamos a cantar en lo que nosotros seguimos aquí en la plática y luego le hacemos un resumen a ustedes. Gracias. Vamos a la canción. Un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Y una amarga impaciencia me ocasiona vivir tan separado de ti. Pensar que no he de verte otra vez, fingir que soy feliz sin tu amor, llorar con mi dolor. La vida inclemente te separa de mí y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente te separa de mí y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Hicieron tan feliz y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente te separa de mí y un siglo de ausencia por ti. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues, ¿qué tal un siglo de ausencia? No, nombres, un siglo hasta más, ¿no? O menos, dependiendo cómo se sienta, ¿no? Porque finalmente se pueden sentir más o menos. Pero hablamos precisamente de esta, fuera del aire hablábamos precisamente de esta cajita que puede llegar a ser las canciones, ¿no? Donde guardamos recuerdos, momentos, sí. ¿No? La siguiente canción que va a haber sido, yo creo que si nos da tiempo, yo decía, esa, por ejemplo, a mí me recuerda a mi niñez, ¿no? Ay, porque en mi casa mi madre la escuchaba. La ubico, la canto, ¿no? La repetía como perico, pues, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo le das como la importancia que tiene. Bueno, claro. Prestas atención a la canción. Pero, y ya tiene otro significado para ti, pero que finalmente la ubicas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que muchos de nosotros también crecimos con con mucha música a nuestro alrededor. Y que tenemos gustos heredados, gustos musicales heredados, ¿no? Sí. Gustos que aprendimos, gustos que refinamos, si quieres. Hablar de esa con esa palabra, pero que finalmente la música siempre está en nuestro alrededor. Incluso tú lo decías, ¿no? Desde chiquita, yo tarareaba, yo cantaba, yo quería hacerlo también, ¿no? Y que viene con esta a la par. ¿Ese es tu primer disco? De solista, sí. Antes estabas a dueto. ¿Desde cuándo empezaste con esta a hacer como la ser cantante una profesión? Profesión. Estuve desde hace como 30 años, en 30, 35 más o menos, fue el primer disco que salió de a dueto. Entonces, pues, y antes no era una cosa de yo solista. Lo de mi canto viene siendo hereditario, realmente es nato, porque pues es desde pequeña y el que cantaba pues era mi padre. Ajá. Aunque nunca dejó ni un disco, una huella, una cosa así. ¿Qué más hubiera querido yo? Haber estado grande y haberlo grabado para que lo escucharan, qué bonito cantaba. Pero bueno, y yo estuve en algún coro, en dos coros, por varios años, y la cuestión fue de que hubo grabación de tres LPs en un coro, pero pues era yo partícipe de 40 voces, el participante era una de ellas, de las 40 voces. Igualmente en el otro coro fue de 40 voces, entre ellos estaba mi hijo también. Mi hijo también canta bonito, pero no ha grabado. Y sin embargo, pues bueno, pero sí hemos estado, sí he estado, ya en el dueto, sí ese fue consecutivo, salieron como unos 8, eran casetes entonces, pero para CDs, bueno, y CDs también en el dueto, pero ese es solo, yo quería sola, cantar sola alguna vez. Y gracias a Dios ya se me concedió. No voy a tener que regresar. Después es como de otra. Y bueno, pues yo lo puse como una profesión porque creo que los que son cantautores o que hacen su material en CD, aunque digan luego que es amateur, yo creo que es una situación de ser también profesional. Pues ¿no? Sí. Porque pues finalmente sí. De esta manera también haces pues posible un sueño, ¿no? Claro. Dicen algunos, bueno, yo nada más quería un disco y ahí ya voy para 5 discos, ¿no? Sí, pues está bastante padre. Pues mi plan es ese, seguir adelante, aunque yo no sé hasta cuándo. Vicente, ¿hasta cuándo estuvo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y ha dejado después de estar? Tiene otras grabaciones que no han salido. Y sin embargo, él las tiene ahí montadas. ya como para que algún hijo o alguien, las maquetas, exactamente, sacarlas. Entonces lo que yo tengo la idea de seguir adelante, no quedarme ahí, mientras Dios me preste vida, como decía él, ¿verdad? Mientras me sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Mientras el pueblo mientras el pueblo aplauda, yo sigo cantando, ¿no? Mientras el pueblo aplauda, yo sigo cantando. Por ejemplo, te presentas a en festivales, en ferias. He estado en algunas caravanas, en Estado de México, en Michoacán, en Pachuca, bueno, en Hidalgo, en distintos lados en Estado de México, o sea, varios recorridos. Es en ferias de pueblo o así. Hemos estado hasta en esos palenques. Palenque también hemos andado. Y en algunas ferias, o sea, y así hemos andado. Gracias a Dios. Pues nos ha ido más o menos en Tlaxcala, hemos estado en Tlaxcala, en Oaxaca, en varias partes. Así que Dios es grande, nos da un lugarcito y vamos a donde sea, vamos. Y aquí me decía, vamos, y ahorita como hay problemas de transporte y eso, pues a ver cómo llegamos, vamos a llegar, tenemos que llegar temprano porque a mí no me gusta llegar tarde, si quede, quede. Ah, ok, pues sí, se agradece, digo, estaba la posibilidad de hacerlo vía telefónica, ¿no? Porque era hasta, bueno, venir de la Ciudad de México para acá se ha convertido en un problema últimamente para todo mundo, precisamente por el transporte, por el tráfico y bueno, sí, ¿no? Pero Dios es grande, aquí estoy. Y eso, y se lo agradecemos por supuesto muchísimo por estar aquí en la entrevista. Y bueno, me adelanto un poquito diciendo que bueno, las puertas están abiertas para un futuro. Sí, entonces pues le agradecemos muchísimo. ¿Qué opina su familia? ¿Qué les dice su familia de que decidió también dedicarse a la cantada, como dicen? Bueno, la familia, como dicen, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, pero dos que tres, cuatro sí están a gusto con lo de mi canto, que aunque dicen es un ¿cómo le llaman eso? ¿Es un hobby? Es un hobby, ¿verdad? Porque de ahí no está sacando nada. Digo, no es nada más el dinero. Yo pienso que es, si te dan una sonrisa, un aplauso, una palabra bonita, un aliciente, eso es más que el dinero. ¿Qué decía José Alfredo Jiménez? Corazones son lo que quiero. Dejen el dinero, ¿no? ¿Sí o no? El apoyo moral es muy importante para el que canta, para el que pinta, para el que escribe, para el que habla. El apoyo moral es mejor que el dinero. Sí, desafortunadamente también estamos en un mundo en donde también se mueve el dinero, ¿no? Pero muchos de los que estamos como de este lado, en cuestiones de que no es un hobby, es una profesión, pero que no sacamos como mucho recurso, es así como de, pues es que estoy porque me gusta, ¿no? Me encanta este mundo, porque yo veo cómo le hago, pero estoy ahí, ¿no? Así, o sea, yo creo que los... no sé si llamarlo afortunado o desafortunadamente, los que nos dedicamos de este lado, en las artes, en el teatro, en el canto, incluso hasta los medios de comunicación, sabemos a lo que te refieres, porque finalmente es así como de, pues vemos de dónde sacamos, pero ahí vamos, ¿no? Le picamos poco a poquito. Sí, sí. Si me das chancecito, por favor, necesitemos irnos a otro corte. Te claro digo que sí, mi amor, la plática está bien padre, pero el tiempo nos come. No, está perfecto. Queremos agradecer a la confianza y al apoyo vertido a la emisión del día de hoy a Café Chapito. Chapitel, Café Chapitel Galería, que ellos están ubicados en Avenida San Juan número 5 en Santiago Tepopula, esto en Tenango del Aire, o bien más cerquita en Ayapango, en el local número 15 del corredor turístico gastroartesanal. Recuerden, Café Chapitel, podemos encontrar café tanto en grano como molido, o bien líquido, porque ahí lo podemos tomar, un cafecito, un cappuccino, un frappé, un espresso, un cortado, ustedes decidirán. Visiten sus páginas de Facebook, los pueden encontrar como Café Chapitel o bien Café Chapitel Galería. Pues muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Ahora sí, corte y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Nada es cierto, en blanco está. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella. Nadie me importaba nada, me importas tú. Escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Escribe en mí. Y bueno, pues regresamos, libro abierto. ¿Qué tal esta rola, esta canción? Que pues le decía Alicia, ¿no? O sea, nuevamente lo reitero. Esta canción, pues, ansiñita andaba, y porque la escuchaban mucho en la casa, ¿no? Entonces, esta canción, pues, aparte de pues, que ya a estas alturas del partido ya tiene otro significado, ya entiendes la letra, claro. Pues, la conocías, ¿no? Es de estos gustos heredados, ¿no? Y sí. Esta canción también... El mariachi sin mariachi. Incluso a veces la escuché en balada también. No está muy bonita en balada. Creo que pega más en mariachi. Así es. En ranchero, ¿no? Precioso. Y bueno, hablábamos afuera del aire acerca de esta otra... Que te preguntaba si solamente te dedicabas a ser cantante o a qué te dedicabas, ¿no? Porque también eso es importante. Muchas tienen un trabajo y tienen esto, que de repente es que tengo un trabajo verdadero y esto, ¿no? Es que los dos son verdaderos, ¿no? O sea, las dos son profesiones, ¿no? Sí. Pero muchos hacen eso, ¿no? Sí. Para poder, incluso dicen, para poder solventar uno, tengo que estar haciendo el otro, ¿no? Claro. Y a otros que ya es como más profesional, sin demeritar el trabajo, pues, pero es un poco más, me enfoco solamente a esto y ya ahí ya sí trato de sacarle ganancia porque ya es mi profesión, ¿no? Sí, entonces claro. Ahorita antes de que me contestes otros comentarios, Olivia Juárez, muchos saludos. Alicia, felicidades, saludos desde Aguascalientes. Marley, nosotros te apoyamos mucho, mami Shula, estamos. Yo lo sé, gracias, que Dios les bendiga, gracias por estar aquí conmigo acompañándome. Se siente muy bonito, parece que estoy en casa y me siento en casa aquí con Rocío. Es una persona maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, cuéntanos, Alicia, esta otra, ese otro trabajo. Bueno, te comentaba que yo trabajé por 16 años como secretaria, bueno, y estuve en Comisión Federal de Electricidad trabajando como secretaria, hasta que un día tuve problema con mi espalda y la incapacidad no entró a tiempo y me rescindieron el contrato. Entonces, pues ahí se acabó cierta cosa de la vida, pero Dios es muy grande, porque ahí es donde veo, todo el mundo decía, no te acabes comisión, decían así los compañeros. Entonces yo decía, por mí que se acabe, yo decía. Cuando me quedé de verdad sin comisión, dije, Señor, estoy contigo. Entonces él me dio, tú sabes que él ahorca, dice, pero no aprieta, aprieta pero no ahorca. Entonces, ¿qué quiere decir? Él me dio formas de vivir. ¿Qué si hacía esto? ¿Qué si hacía el otro? ¿Qué si hacía? Me gusta adornar los vestidos, me gusta hacer collares y bisutería. Entonces de ahí saqué ciertas pequeñas ganancias. Y pues la verdad, si dicen que mi trabajo de profesional de cantante es un hobby, pues no tanto, porque francamente sí, yo le daba tiempo después de esto a arreglar mi vestuario y todo, y a cantar en distintos lados. Y sí, pues entonces, ¿quién me daba de comer? ¿Quién nos daba de comer? Entonces Dios es muy grande y nos abre la mente y hacemos cosas, y con ayudas de una u otra forma aquí estamos. Uh-huh. Y están vivos mis hijos, ¿verdad? Como sea. Sí. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este material? ¿Hay alguna página en Facebook, o si alguien quiere contratarte, dónde, cuáles son los contactos? Bueno, sí, estamos en YouTube. Estaba ahí, hay un canal que se llama Producciones Atrejo, y ahí sale el material, Alicia Galicia. Y también en, por ejemplo, cualquier presentación o cosas así de que nos contacten, están en el 55 1485 6416. Okay. O en el 55 38 21 8145. Esos son los contactos. Sí. Y también puede ser en el 55, otra vez 55 16 76 31. Es como para que haya distintos teléfonos donde comunicarse para cualquier cosa, tanto material como material, que decías, bueno, está el material en físico, que es este. Uh-huh. Ahí está. Y que, sí, bueno, también decías, es que ahora ya no es tanto este material, ahora ya lo quieren en memoria, ya quieren, sí, como algo más así práctico, ya quieren solamente una canción, sí, ¿no? En lugar de todo el disco. Y si yo le estoy, ¿no?, pensando en pasarlo a memoria para, pues sí, igualmente para venta, para trabajarlo, porque ahorita es lo que más se está usando ya, la memoria. Uh-huh. Sí. Incluso ayer, así de rápido, estabas viendo un video que me pasaron y decían, bueno, soy, ¿cómo decía? Tengo más de 40. Uh-huh. Por supuesto que sobreviví, y ya decían como varias cosas, ¿no? La leche de Conasupo y no sé cuántas cosas más. Pero decían, sobreviví a esperar a que mi artista sacara un álbum completo. Y tenía que comprar todo el disco para una sola canción, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí, es sobreviví a eso, y que lo demás ya no hay problema, ¿no? Y pues si la pones a pensar, ahora es de esa manera, ¿no? O sea, ahora puedes buscar a tu cantante, o a lo mejor no te gusta ese cantante, pero te gusta una canción, no, y ya temas, nada más bajas esa canción. O sea, no tienes que comprar tu disco, o sea, sí, todo el disco, o esperarte que saliera en la radio, ¿no? Sí. Para que pudieras grabarlo. Grabarla y rezar con todos los dioses que el locutor uno a hablar en ese momento, sí, desde la mitad de la canción. Sí, exacto. Y bueno, pues, híjole, la plática estuvo bastante, bastante buena. Nos quedan, yo creo que muchísimas cosas que decirlos, pero ya el tiempo nos comió. Se fue. Muchísimas gracias. Igualmente, mil gracias por haberme invitado y de veras que eres excelente. Me muchas encanta. Gracias. Que Dios te bendiga en todo, tu programa, todo. Mil gracias. Y a todos los radioescuchas, muchas gracias. Dios los bendiga en todo, mucha salud sobre todo. Y y gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Pues muchas gracias por venir. También al señor Omar, que está aquí, está fuera de cámaras, pero que también está acá, que vino acompañando a la señora Alicia. Bueno, Alicia. Y bueno, pues queremos agradecer también a nuestra compañera Yolo, que está en los controles. Muchísimas gracias, Yolo. Gracias. Y a todos nuestros compañeros también de La Voladora. Y sobre todo a usted, que nos abrió la puerta de su casita, de su lugar de trabajo, donde quiera que nos estuvo sintonizando. Muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Mañana tenemos un programa especial. Vamos a hablar acerca de este documental, de esta serie de documental que ha hecho mucha polémica en las redes, que es, les vamos a dar un datito, es de Nickelodeon y de todo lo que ha sucedido con los niños de Nickelodeon. Pero pues mañana estaremos hablando de eso con Alex y con Yolo, así que pues mañana tenemos un programa especial. Y sobre todo, antes de que se me olvide, no nos olvidemos todos que el día de hoy a las 5 de la tarde, Yolo, es la entrevista, sí, a las 5 de la tarde, la entrevista con Iván Millán, el candidato, para que la escuchen, la vean, porque estará saliendo en FM, en internet y por supuesto también en Facebook. Más información a través de el Facebook de Efervescencia Musical, pero sobre todo de La Voladora Radio. No se les olvide, a las 5 de la tarde, el día de hoy, esa entrevista. Antes, a las 4, está nuestro compañero Miguel Jacobo con Escuela para Padres. Así que, bueno, pues estamos con música, informativos y programas en vivo. Muchísimas gracias, saludos a todos, buen provecho y nos estaremos escuchando el día de mañana. Bye, bye. Muchas gracias. Bendiciones. A traerte mañanitas con todo mi corazón. Doy a ti mi canto humilde, pero con mucha emoción. Y estas flores tan bonitas para ti con todo amor. Tú eres reina mexicana, tú eres mi reina dorada. Tú eres reina de mi patria porque México te adora. Y por ti da el corazón. Virgencita, me retiro, me voy de tu lindo altar, pero sé que vas conmigo y no me vas a dejar. Por todo el mundo entero tú siempre bendecirás, por donde quiera que camino tú siempre allí estarás. Tú eres reina mexicana, tú eres mi reina dorada, tú eres reina de mi patria porque México te adora y por ti da el corazón. Tú eres reina mexicana, tú eres mi reina dorada, tú eres reina de mi patria porque México te adora y por ti da el corazón. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós.